27 de octubre, Santa Teresa Eustaquio Berceri. Nació en Bérgamo de Lombardía el 31 de julio de 1801. Era una de las hijas de Antonio Berceri y de su esposa Elena, perteneciente a la familia de los condes de Pedrosa, Brumelli. Era abierta, inteligente y sensible a los valores de la fidelidad y de la gracia. Tuvo la experiencia de la ausencia de Dios, aunque aún sin sentirlo, jamás perdió su confianza. Se metió a monja benedictina. Después de algunos años, tuvo la inspiración divina de fundar una nueva congregación llamada Hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Eran los años de la gran expansión de la devoción al Corazón de Jesús, al amor. Fundó las religiosas fieles del Sagrado Corazón de Jesús. La Beata vivió todavía 4 años después de la fundación de la Casa de Roma. Durante ellos creció en gracia y santidad, y su congregación con ella. El cólera que azotó el norte de Italia arrebató a la Beata el 3 de marzo de 1852. La multitud que asistió a sus funerales fue el mejor testimonio de la reputación de santidad que gozaba y que no ha hecho sino aumentar con el tiempo. Después de una vida de intenso trabajo por Dios y por los demás, murió el año de 1852. Juan Pablo II la canonizó el 10 de junio del 2001.